An old man sat on the evergreen, and this is a song he sang. Through evergreen fields of my youth I'd go singing. My steps left no footprints behind. No fruit of the harvest lent weight to my pockets. Small knowledge was stored in my mind. Now youth has forsaken this old man. My seasons are numbered by three. No seeds have been sowed in the plowed fields. No harvest is waiting for me. Life is the fate of a loner. No fruit will be born by his tree. These thoughts pierce my mind while in the echoes of memory. The small voice too late calls to me. Come run to my green fields, you old man. Search beyond your windowsill. Go touch my high mountains and valleys. Come sleep beneath my evergreen trees. Come sleep beneath my evergreen trees. Las grabaciones, que pueden ser descubiertas incluso antes que las canciones, las producciones que llegan a la meta antes que las melodías, el eco retumbante y seco del espacio donde se grabó un disco que te gusta, el hallazgo de la fuente que ha generado las ondas mejores que están encapsuladas después para los restos, el sonido con el que más empatizas, el sonido nuevo. Así que este programa se dedica al productor, ingeniero y mezclador Ray Kennedy, que desde Tennessee intervino parcialmente cuando no asumió toda responsabilidad en un sonido artesanal, seco, medido, apretado, vibrante, tiwanguero y todos los calificativos que queramos poner a cualquiera de sus producciones, siempre transparentes y directas. Para ello he elegido de entre mi discografía 7 discos que creo que pueden ser representativos de todo esto, que están entre el año 2000-2001, en año 2007 más o menos. Es un periodo de tiempo corto, pero creo que suficientemente, como digo, representativo de lo que son las producciones o el trabajo de este hombre, Ray Kennedy, que en su estudio Room and Board, que ha tenido dos emplazamientos desde que empezó a trabajar en los 80, pues encontramos discos y grabaciones como la que ha abierto el programa de esta noche, el disco de Shaver del año 2001, The Earth Rolls On, un disco para mí significativo que grabó el tejano Billy Joe Shaver junto con su hijo Eddie Shaver, que falleció poco antes de ver editado este disco. Ese solo y esa guitarra fiera que suena a lo largo y sobre todo en el colofón de la canción es obra precisamente de Eddie Shaver, que en este caso se aliaba con su padre, un insigne rebelde del country de ese estado, pues para confeccionar un disco variadísimo y que incluía múltiples palos, todos ellos bien acabados gracias al trabajo en la producción y en la mezcla de Ray Kennedy. Y para también poner de ejemplo a un artista menos conocido y también muy distinto, a fin de mostrar la variedad en las producciones de Kennedy, vamos a escuchar el disco que grabó para un cantautor, un músico llamado Cary Ott, que en el año 2006 publicaba un disco titulado Lucid Dream, que estaba entre algún ramalazo folk rock y un ambiente bastante alternativo, incluso psicodélico, en algún tema que aparentemente se alejaba de lo que son las producciones habituales del protagonista de esta noche, pero que en todo caso incluía canciones tan buenas como esta titulada It's Only Love. I'm still thinking about Monday, speaking in tongues with your eyes. You're talking in your sleep about someday. Someday could be happening tonight. Don't you know that I want you? The silence is the safest sound. Don't you know that I like you? The love. Too hard. No, no, no, no. conocí de Ray Kennedy a través de las grabaciones que hizo con Steve Earle, sobre todo en aquellos discos de mediados últimos de los años 90, que fue cuando conocí a el músico de Virginia, y que eran pues aquellos El Corazón, que yo creo que fue el primer disco que tuve de Steve Earle, Feel Alright, que lo adquiriría después, Transcendental Blues, aquellos discos con un sonido característico que dejó su impronta y que he buscado en otros discos una vez conocí que Ray Kennedy estaba detrás de la producción, de las mezclas, o ejerciendo de ingeniero, porque aunque es cierto que muchos años pues estuvo formando tándem con Steve Earle en muchas producciones, y ahí aparecía la referencia de T1 Trust para referirse a la pareja que formaban ambos. Posteriormente ha seguido interviniendo, y aunque no lo veamos acreditado como productor, vemos su mano en muchos discos, por ejemplo, en el que produjo Steve Earle en el año también 2006 a la que entonces era su pareja Alison Moorer. Un disco titulado Getting Somewhere, que seguía a un disco anterior de Alison Moorer, también muy bueno, pero con un sonido llamativamente áspero, y para este Getting Somewhere pues optó por la habitual producción, encajando perfectamente las melodías dentro de la base rítmica a la cual se le da absoluta prioridad, y aprovechando la habilidad de Moorer para hacer melodías vitalistas y muy expansivas en un disco de pop con su vertiente country y folk, pero muy contundente. You don't have to make it. también del año 2006, que sin duda fue una buena cosecha, es el disco No Rope de Chris Knight, un hombre que merecería un programa o muchos y que en esta noche lo traemos a través de un disco titulado No Rope, que en realidad produjo Gary Nicholson, músico y colaborador habitual de Chris Knight, pero que luego mezcló y masterizó Ray Kennedy y que tiene la pegada inconfundible que tienen las producciones de este hombre y ese sonido que antes comentaba que conocí a través de los discos de Steve Earle y que identificaba con la labor del propio Earle. Y ese mismo sonido lo encontramos en este gran disco, yo creo que es mi favorito, de Chris Knight, con tremendas canciones como este To Get Back Home. Para el que conozca a fondo la carrera del canadiense Ron Sexsmith, seguro que hay varios discos favoritos, pero seguro que también hay uno especial que es el titulado Blue Boy, que le produjo hace ya bastantes años Steve Earle, y por supuesto pues ahí estaba Ray Kennedy poniendo al servicio de Ron Sexsmith y del resto de los músicos el estudio Room and Board, y ahí había canciones como esta. Don't feel the need to get to the bottom of love light in your eyes. As the leaves fall, pray to autumn, I don't ask why. Don't give my feelings a third degree, no need to think twice. As long as I've got you for me, grupos favoritos de country rock son los Reckless Kelly, un grupo muy equilibrado, sin interferencias, un grupo serio con grandes canciones que en el año 2003 se puso por vez primera en manos de Ray Kennedy para que les produjera un disco. Fue el titulado Under the Table and Above the Sun, que es el disco con el que conocí a esta banda y que es una delicia para todos aquellos que busquen ese sonido nasal y rocoso que es característico del productor del que estamos hablando y que encontramos en este disco de Reckless Kelly, que lo encantaríamos llevado al paroxismo en el siguiente disco, y que ahora lo vamos a recuperar a través de una canción titulada Wilhelmina, que suena exactamente así. Drop all year, but there's one place I know where the grass grass grows free and the waters flow. Just a knock on the tool shed door and you fall straight down through the floor. Unseen by the naked eye, and everybody gets a little piece of the pie. Out in Willamina, out in Willamina, out in Willamina, out in Willamina. Well, there's a big red dog in the yard. He's always outstanding guard of the old gray house on the hill, where you climb right up and you get your fill. Just knock on the kitchen door and the 16 cats on the floor, and everybody's getting so high that the tax man wants a little piece of the pie. Out in Willamina, out in Willamina, out in Willamina, out in Willamina. Went out one day and the cats all ran away, and the place where I used to go, where the once was grass, there now lay snow. And the tax man knocked on the door and it fell straight down through the floor, and everybody's getting so high that they lost it a little bit. Out in Willamina, out in Willamina, out in Willamina. En el año 2003, Ray Kennedy producía un disco de Cindy Valens en el que estaba esta canción que acabamos de escuchar, un tema invencible llamado Neverland, que daba título al disco. En este disco había también bastantes colaboraciones de renombre y precisamente en esta canción estaba acompañando Steve Earle en la voz. Ahora vamos a escuchar otra canción del disco de Shaver, The Earth Rolls On. Vamos a escuchar la canción que lo abría y que se titula Love Is So Sweet. I've been around this world a long time, mister. I got a thing or two to say. Don't wanna bore you with no tough tongue twister. You wouldn't buy that anyway. Love is so sweet. It makes you bounce when you walk down the street. You've been to school, you say you are a lawyer. You walked out of a magazine. I've been a drifter and a low-life loser. You can learn a lot from me. I've got to say, I have looked at life a whole nother way. Yes, and love is so sweet. It makes you bounce when you walk down the street. One thing in common is we all are different. We're supposed to be that way. Live and let live is such a good reminder. You'd do well to be that way. I've got to say, I have looked at life a whole nother way. Yes, and love is so sweet. It makes you bounce when you walk down the street. Love is so sweet. It makes you bounce when you walk down the street. Love is so sweet. It makes you bounce when you walk down the street. Aunque los temas que estamos escuchando están insertados en el country, el rock más o menos clásico, pues también hubo y hay en el estudio de Ray Kennedy espacio para propuestas algo más alternativas, y ahí está, por ejemplo, el disco que hemos puesto antes de Kerry Ott, Lucid Dream, un disco realmente bueno que incluía canciones como esta titulada Shelf Life. What's on winter? Flowery grapes. Can you still hear them? Whisper your name. Afraid of the cold spots. Caught in the treetops. Love is a dogfight. You're losing your shelf life. I can't crawl out of this maze. Hours fade without a trace. All of you listening to forfeited years. Forget what they taught you. Open your ears. And all of the great ones asleep with the warm guns. Love is a dog bite. You're losing your shelf life. I can't crawl out of the Antes comentaba que el disco Blue Boy de Ron Sexsmith era de alguna forma una pica en su carrera, y también sucede lo mismo con el Getting Somewhere de Alison Moorer, igualmente producido por Steve Earle y con Ray Kennedy en la labor de ingeniero y de mezclas en este disco, que también comparte ADN y que incluye canciones como Where You Are, con la que vamos a comprobar cómo este hombre trabaja las cuerdas y se desenvuelve como pez en el agua, con grandes melodías y edulcoradas también, pero nada cursis. Vamos a escuchar este tema de Alison Moorer titulado Where You Are. In your sky fades and darkness falls upon your face, when it seems you've lost your way and you can't take another day, I will calm all your fears, I will dry all your tears. Doesn't matter near or far, right next door to the stars, my heart's already where you are. There's no wall that I can't climb, no road that I won't walk to find in the cold. I'll get to you and take you home. I'll be right by your side. Just forget space and time. You'll see it doesn't matter near or far. Right next door to the stars, my heart's already where you are. Estás en Radio Topo y vamos a toda mecha. Across town, shirt tail in the wind, old crow flying around in his head, wears a half crazy grin. Rock and roll, driving wheel, down from the valley and up from the hill. Bullfrog hollering from a river bank, dog howling in the pine. Rock train coming across the Cane Creek trestle, slow enough to catch a ride. 2 a.m. in the morning, he done pissed off all his friends. You come knocking on Bessie's door, she's the only one let him in. Rock and roll. Queda mucho tiempo, vamos a escuchar otra canción del disco Blue Boy de Ron Sexsmith, la titulada Never Been Down. When he was just a boy, if I, his dad sat him down and said, son, of the light that I see in your eyes, says you'll do what's never been done. Brother boy, you grew the way they do underneath the moon and sun. And a voice beyond his paper route said, go do what's never been done. And he tried to he could be, but in his father's eyes he was always disappointed. Though he had once so many dreams, they were all wrapped up in one. This scruffy boy in grubby jeans who would do what's never been. Thank you. sun till he came to realize that it just couldn't be done. Till he met a girl with golden hair and a heart as big as the sun. Said, if you will take me as I am, then you'll do what's never been done. If you will take me as I am, then you'll do what's never been done. Antes de que Ron Sexsmith pisara Cuba, grabó cadencias como este Never Been Done. Y antes hemos puesto una canción del disco de Reckless Kelly para ponerlo como ejemplo. Otro más de una producción de Ray Kennedy. Reckless Kelly, que también es una banda que resulta especialmente peculiar por ese contenido familiar, y en la canción que vamos a escuchar ahora precisamente colabora con la banda el pater Massey Brown en esta fantástica I Saw It Coming. Jackpot at an alien red hot. I was lacking the action you laid on the charm, as well as some hot tips, a kiss from her red lips. I thought, how could I lose? So I bet the farm. Yeah, wind is blowing, I hear the drumming. I know where this is going, I see it coming. You're holding a pat hand, you're playing the dealer. The odds are way up there, the cocktails are free. The cards you've been holding ain't what you've been throwing. I've lately been knowing that you're bluffing me. You'll be high rolling, I'll be out bumming. I know you're going, I saw it coming. Is knowing when you should be calling it quits. When you're down to a handful of hearts that are broken to bits. The wind is blowing, I hear the drumming. I know you're going, I had it coming. Hasta aquí este programa dedicado a Ray Kennedy a través de sus producciones, también de discos en los que ha ejercido como ingeniero, como mezclador, también masterizando. Son 7 discos que yo creo que como mínimo son de notable para arriba. Siete de discos que he escuchado muchísimo y que tienen la impronta que caracteriza a este productor. Vamos a concluir con el disco de Cindy Valence, el Neverland, y con una canción titulada Sensible Shoes. Mantente en la sintonía de Radio Topo.